Unidad 2. Gente con gente. 2. ¿Sabes dónde vive Penélope? Creo que en el número 74 de la Avenida de la Constitución. ¿Cuántos años tiene tu abuela? Es bastante mayor. Tiene ya unos 85 años. 7 por 7 son 49, ¿verdad? Sí, sí, 49. Es horrible. Tengo que trabajar 52 horas a la semana. ¿52? Yo solo trabajo 24 y gano más que tú.